que ves cuando el mundo se rompe y todo gira al revés. Dime qué ves. Si el cielo se pudre y la tierra se echa a perder. Dime qué ves. Si el hormigón tapa las flores que puedan crecer. Dime qué puedes ver.